Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong one. Sniffing up drugs, all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company. El mundo del hip hop en este momento se revoluciona porque suena en mi banda sonora Nas, el rapero que nos trae esto que se llama I Can. Mi banda sonora con Jackson Martínez, otro rapero. Más adelante hablamos de esa etapa tan especial de su vida. Jackson Martínez, ¿por qué Nas y I Can? Nas, porque Nas es uno de los raperos grandes, favoritos míos. Como artista, ¿cierto? Ya ahora, cuando yo ya conozco de Dios, obviamente yo dejo de escuchar el contenido, ¿cierto? Pero el artista como tal sigue siendo uno de mis favoritos como interpreta, como como maneja la voz. Es uno de los que escuchaba mucho. Y esta canción es una canción que yo sin saber inglés en ese tiempo, tú podías ver traducida. Tenía un amigo que tenía MTV y hay veces pasaban las canciones ahí con traducción, y el televisor hay veces también tenía ese programa de traducir. Y yo cuando comprendí lo que decía la letra, le gustó. Mira, más Nas. Es como una inyección de motivación. De energía, sí. Esa canción es como una inyección de energía, ¿me entiendes? Entonces, en todas las metas, en lo que yo quería, que era sacar a mi familia adelante y todo lo demás, yo puedo. Claro. Ya, yo puedo. Entonces, esa canción va ligada a eso. Va ligada a la motivación de que no necesariamente no es necesario para sacar tu familia adelante tener que entrar en cosas que van a poner en peligro directo y de una manera muy fuerte tu vida, tu reputación, tu ética, tus valores y todo lo demás. Jackson, hubo dos cosas difíciles en Medellín. Una, pues estar casi que en la banca 4 años hasta que por fin la logramos y terminamos como si hubiera sido yo. Terminó siendo usted el goleador del torneo. Esa fue una de las difíciles. Hábleme de esa justamente y después le pregunto por la otra. Esa fue una muy dura, pero yo te digo, siempre lo recuerdo y lo repetiré. Le agradezco muchísimo a Pedro Sarmiento. El profe, claro. Pedro Sarmiento fue realmente como ese I can. Ese Pedro Sarmiento fue esa motivación constante. Era muy duro conmigo. No en falta de respeto ni nada, pero sí en la exigencia. Era muy crítico conmigo. Yo entendía lo que él estaba haciendo. O sea, yo lo veía como un padre. Por ejemplo, mi padre me disciplinaba, pero yo entendía. Claro. Primero sabía que me estaba disciplinando porque había hecho, no por cualquier cosa, había desobedecido. Pero a la vez, yo veía el amor de mi padre. Entonces yo veía en él como que tú tienes, tú puedes salir adelante, tú lo vas a conseguir. Le exigía durísimo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue entrar a jugar por primera vez con la camiseta del DIM, que fue su primer equipo profesional colombiano? Mira, yo jugué 20 minutos de ese partido contra el Junior, jugamos en casa. Y yo, en mi mente, lo único que estaba era entrar al partido y entregar bien el balón. O sea, yo quería era como que entregar bien el balón, tener confianza, entregar bien el balón cuando me tocara tenerlo en los pies, y porque era poco tiempo, no sabías si ibas a tocar el balón o no, porque tú estás, ya los otros están acostumbrados a jugar en el sistema y tú no. Claro. Entonces, toda esa situación de, pero toda la situación que pasó de los hinchas fue lo que a mí me ayudó para todo lo que venía para adelante en mi carrera. ¿Y cómo fue terminar siendo el goleador del torneo, Jackson? Fue una alegría inmensa, y la verdad, no te imaginas, hasta el día de hoy sigo encontrándome hinchas cuando tengo la oportunidad de venir a Colombia, principalmente a Medellín o por las redes sociales. Uh-huh. Sigo, mira, hermano, oiga, yo me acuerdo, ¿quién iba a imaginarse que usted iba a salir así, hermano? Y yo era uno de los que de chiflado, hermano, yo era uno de los que decía, sáquenme de petardo de ahí, no sé qué. Hay gente honesta que dice, yo no, pero no me preocupe por eso, que eso ya pasó. Solo para el recuerdo y solo para la estadística, fueron 18 goles marcados por este solo personaje en el torneo finalización del año 2009, y le gritaban desde la tribuna petardo, imagínese, calcule. Pero mira, hay cosas que tú necesitas vivir porque esas te van a llevar a dar más en otras. No woman, no cry. No woman, no cry. Bob Marley hace No Woman, No Cry a golpe de reggae. ¿Qué hasta por qué, Jackson? Esa fue una de las canciones que me enamoró de ese género de reggae. Uh-huh. Me gustaba bailar. Me gustaba hacer como coreografía con el reggae. Uh-huh. Y recuerdo, porque yo hubo un tiempo en el que intenté bailar con un grupo. ¿Ah, sí? Sí, intenté bailar con un grupo e intentábamos, no éramos nada parecido a los MC, pero no éramos nada parecido, porque era un tipo de bonitísimo, pero no éramos nada parecido. Pero éramos tres amigos, uno era uno ahí del barrio y otro que después fue un muy buen rapero en el Chocó. Ajá. Y intentábamos bailar, entonces copiamos los pases. Claro. Copiamos los pases y tuvimos algunas presentaciones en algunas escuelas. Y entonces yo con esta canción y con lo que era el reggae, lo practicaba, inventaba pasos. Practicaba algunos pasos en un tiempo menor, y ya después en las canciones de los MC que íbamos a bailar, ahí ya hacerlo más fluido, ¿ya? ¿Quién lo creyera? Un Jackson Martínez, ¿qué tal que hubiera sido bailarín o basquetbolista? Porque usted de chiquito decía, qué rico ser basquetbolista. También, incluso tú me ves, mucha de la ropa que yo uso. ¿De basquetbolista? Yo uso mucha ropa, sí, uso mucha ropa. Por ejemplo, los tenis Jordan. Sí, claro. Me encanta. Es que somos de la época de Larry Bird, de Jordan, exacto, de Pippen, de exacto, todos esos grandes, ¿sí, sí o qué? Sí, sí. Y el básquet es un deporte que no necesitas jugarlo. Yo, por ejemplo, tengo años que no agarro un balón de baloncesto, pero si lo agarro, no es que me voy a enfrentar, pero si jugamos entre personas que estén, que les guste simplemente, no a título profesional, se hace ahí un buen picadito, la verdad. Claro, cuando llegué a Medellín, eso fue una de las cosas. Mi mejor amigo, ajá, lo conocí así. ¿Jugando a basquetbol? De Medellín, lo conocí jugando a basquetbol ahí en el barrio Enciso. Increíble. Se buscan rodillones para hacer equipo de mamadera de gallo de basquetbol con Jackson Martínez. para verlo jugar. Jackson, decía hace un ratico que dos cosas difíciles. La siguiente cosa difícil fue Tatiana, en su vida, su esposa. Ella lo veía de lejos y su amigo le decía a usted, esta es la mujer pa' vos, ella es pa' vos. Y ella decía, ay, no es el Jackson tan agrandado. ¿Cómo fue eso? Mira, yo llego a la casa de un primo, y el primo estaba en el fondo de la casa. Yo subo segundo piso. Sí. Entonces yo subo la escalera y miro al lado derecho y saludo. Uh-huh. Digo, buenas, saludo, pero yo no miro quién hay ahí. O sea, las personas que estaban ahí, yo no tenía amistad con ellas. ¿Usted no les vio la cara? No, pero estoy seguro que las que estaban ahí no eran amigos míos. Sí. Entonces saludaba, buenas, tal, y sigo. Entonces ese gesto a ella le pareció como que, pero este quién se cree, como este muy creído, ajá, ¿ya? Y yo normal, seguí mi vida normal. Ya después en el aeropuerto de Quibdó, de Medellín, íbamos para Quibdó con un amigo, y ahí él me menciona Mira, está una amiga de tu primo que te trataba, y yo normal. Ya nos fuimos para Quito y allá nos conocimos. Ya fue la primera vez que tuvimos contacto. Y mire, algunos años después, dos muchachitos, uno de 9 sí. Y otro de 6 ya, ¿no? Sí, uno de 6. Una de 6 y uno de 9. Hoy, Jackson Martínez está en mi banda sonora y estas son las canciones que marcan su vida. We are war. We are war with terrorism. Racism. Most of all. We are war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The Midwest is young and restless, well, restless might snatch your necklace, the next these might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it. Kanye West, Jackson, de sus favoritos, sin duda. Sin duda, sin duda, esa canción es impactante, ¿sabes por qué? Porque él es una persona temerosa de Dios, su familia también, pero él estaba como en la encrucijada de cuestionar a Dios, ¿cierto? O sea, yo quiero caminar contigo, o sea, como que yo quiero estar en ese camino, pero mira todo lo que hay alrededor, mira todo lo que se vive, ¿cierto? Sí, claro. Y me identifico con esa canción porque en algún momento yo también cuestioné a Dios. Claro, y estaba en todo su derecho, Jackson. Claro, tenía que hacerlo. Para poder creer, tenía que cuestionarlo primero. Y en algún momento lo cuestioné y la verdad, tú te das cuenta de que terminas enfrentándote a alguien pues que simplemente... No, con el cuestionamiento no vas a lograr más que las mismas palabras de parte de él, ¿ya? La misma demanda de parte de él, porque mira que él le dice a Dios como: Dios, muéstrame el camino, porque el diablo trata de corromperme. Sí. Él quiere, yo quiero seguir tu camino, pero realmente cuando él menciona el diablo trata de corromperme es por la vida que le está llevando. Se identifica mucho con el estilo de vida que yo estaba llevando y el que sabía que era el mejor. Seguir a Dios era el mejor, sin embargo yo me rehusaba. Claro. Me rehusaba eso. No, además usted estaba obnubilado por todo. Viajar a México, viajar a Portugal, viajar a China, un poco de plata. Es decir, la cosa no era fácil, pero usted siguió derechito. ¿Cómo fue llegar a México y convertirse también en el favorito de la hinchada del equipo al que fue a jugar usted, justamente, que fue el Chiapas? Cuando llego a Chiapas, un equipo que luchaba por mantener la división, una ciudad muy acogedora y gente apasionada por el fútbol. Ahí se lograron, la verdad, metas muy importantes. Sí. Porque yo siempre he mantenido el foco en el hoy. Entonces, yo no puedo ponerme a pensar en... Aprendí a no pensar en el mañana cuando debo... y descuidar el hoy. Entonces, dejo el mañana para mañana. Pero cuando sea hoy. Cuando mañana sea hoy. Exacto, para cuando mañana sea hoy. Esa es la palabra. Sí. Y trato de hacer todo lo que debo hacer en el día de hoy, para que el día de el pensar en el mañana no dañe lo que yo debo hacer hoy. Y fue un tiempo donde se lograron triunfos importantes e históricos para ese club, y fue un tiempo muy muy muy agradable, porque estando en un equipo como eso, tú marcar la diferencia ante América, Guadalajara, que tenían un presupuesto altísimo y unos estadios increíbles, además, y unos estadios también increíbles. Jackson, fueron 3 temporadas, mal contados 40 goles, 38, 40 goles, no le tengo la estadística exacta, pero pasó una cosa muy linda, el gol 100 de su carrera se marcó allá en México contra el Querétaro, ¿lo recuerda? Ese gol fue, no me acuerdo si fue en casa o si fue fuera, creo que fue en casa, en el 2013, fue en 2012. 2012, creo. Sí. 2012 u 11. O el final del 11 o el 12, sí. Uh-huh. Y ese fue. Yo no he llevado la. Nunca llevé como la contabilidad de los goles. La estadística. ¿Quién le dijo? Siempre los otros. Felicitaciones. Eran, no, siempre los otros eran. Sí, ayer era que me. Felicitaciones por tus 100 goles. Y yo, muchas gracias. Pero realmente, o sea, no es como que. Solo que tú no lo ves como bueno, ¿cuánto llevo ahora? Uh-huh. Tú simplemente quieres disfrutar cada gol que haces. Claro, yo creo que un día uno se levanta, bueno, en el caso suyo, Jackson, usted se levanta y yo, miércoles, ¿ya 100 goles? ¿Ha pasado el tiempo? Sí, sí, sí, sí, la verdad ya te pones a ver y dices, 100 goles, son muchos. Jackson Martínez nos acompaña hoy en Mi Banda Sonora. Quieren que les cante lo bien que se sienten cuando se arrebatan, pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan. Quieren que humille a las chamacas cantándoles desde chiplaceres. Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres. Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido. Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido, enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido. Y cuando vayan creciendo, rebeldes y atrevidos, preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos. Quieren que les venda la imagen de los que... Vico, sí, en español, sin duda un hombre que marcó el camino. Y también, tal vez, la forma de cantar de Jackson Martínez que lo admira y lo referencia en su vida. Esto se llama Quieren, Jackson, ¿por qué? Totalmente. Vico, sí, cambió la forma de yo ver el género. Fue la primera vez que yo dije, wow, con este género que viene de Estados Unidos. De la calle. Y que viene de la calle. Sí. Y que viene de droga y que viene de... O sea, que viene ligado a eso, que el mundo lo liga a eso, y aún muchas personas no han sabido diferenciar entre letra y ritmo. Cuando yo escucho a Vico, sí, la verdad me dije, wow, se puede hacer música edificante en este ritmo. Y música que suena bien, y música con letra que llena el alma, ¿me entiendes? Sí, señor. Y yo me empecé a gozar la es, para mí es... El favorito para mí es él, porque dentro de no solo del género entre cantantes cristianos, sino entre cantantes seculares, lo ven como un ejemplo a él. Pues para ubicar a los amantes de la música, Vico sí canta con Gilberto Santa Rosa, una de las canciones más famosas, sí, de los dos. Sí, sí, sí, sí. Espectacular esa canción. Espectacular. Y esta canción, mira que él habla acerca de, ustedes quieren que les hable de esto, les hable de lo otro, ¿cierto? Pero no de las consecuencias. Exacto. Entonces, es lo mismo que pasa hoy en día y que ha venido pasando hace tiempo. El público que pide las letras que van a hacerles daño, ¿cierto? Porque el cantante, yo creo que no es tanto no tiene el 100% la culpa de eso, porque el cantante canta lo que el público le pide, canta de esto, el cantante va por ahí. Si el público se enoja y dice, no, queremos canciones que nos edifiquen, ellos no van a hacer lo contrario. Así es lo que es lo que se dice popularmente, lo que venda. Jackson, claro. Por la posición, el reconocimiento y la figura en el deporte mundial en la que usted se convirtió, pues se volvió tal vez cercano a esos artistas que tanto admiraba. No sé si de pronto usted es amigo de Vico sí, y le comparte, mira Vico lo que acabo de grabar, ¿qué piensas? No he tenido ese contacto con Vico sí, sería algo, la verdad, espectacular, porque la admiración es grande, pero no he tenido la oportunidad. Tuve la oportunidad de cantantes que admiro también. Con los únicos así que he tenido la oportunidad de compartir ha sido con Aposento Alto, que son dominicanos. Sí, sí, sí. Que también cantan música con mensaje. También cantan, sí, con mensaje edificante. Y Vico, sí, mira, es admirable porque son muchos años. Son demasiados años. Donde cuando él comenzó sacando este tipo de mensaje edificante,

Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 32 minutos. Es un producto diabético, no debe ceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Fresh. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El modelo segundo semestre de Junior no se ha armado con base en grandes figuras. Lo que se ha contratado es bastante modesto. El dueño del equipo Junior, Fuad Char, habló con el Heraldo y esto dijo cuando le preguntaron sobre las contrataciones. Y ahora con Martínez Borja y con Herrera vamos a ganar campeonato. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el equipo? A Junior llegaron Walmer Pacheco, marcador derecho, José Carlos Muñoz, mediocampista, y los delanteros, Jean Boca Negra, Juan Herrera y Cristian Martínez Borja. Como se sabe, salieron de Junior Teo Borja, Daniel Moreno al Tolima y Joan Castro al equipo Equidad. Después de recibir el premio como el mejor futbolista joven de la Eurocopa, el mediocampista Pedrilla se prepara para lo que será su participación con la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio, el volante de 18 años y sus expectativas de conquistar el oro olímpico. Yo creo que tenemos una muy buena selección, muy buenos jugadores y sobre todo buenas personas que en estos pocos días que he estado aquí pues me han tratado muy bien y creo que hay muchísima calidad para hacer grandes cosas y espero pues poder ganarlo. Cuando entro al campo pues al principio en el vestuario pues a lo mejor sí estaba un poco nervioso, no nervioso sino pensándolo en lo que puede pasar en el partido, pero ya cuando entro al campo la verdad que pienso como si estuviese jugando con los amigos en la cancha, que da igual lo que pase, pues lo voy a intentar una y otra vez y la verdad que hasta ahora me va bien y espero que siga así. La selección española estará en el grupo C en los Juegos Olímpicos de Tokio, zona en la que se enfrentará contra Egipto, Argentina y Australia. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie que me baje de la nube, en vez de criticarme, porque mejor no subes. Gerardo Mejía hace parte de la música que ha influenciado la forma de cantar y la vida de Jackson Martínez. Sí, señores, Jackson, el cha-cha-cha, el mismo que le metió un par de goles a Japón en el Mundial del 2014, el mismo que rompió el récord de Falcao García en Portugal, lo hizo sin saberlo, simplemente un día le dijeron felicitaciones, usted rompió el récord de su compatriota Falcao, al mismo al que Falcao le dijo, hermano, qué bueno, qué alegría, y el mismo que James ayudó a adaptar a la vida en Portugal. ¿Esta por qué, Jackson? Porque esta es una canción que motiva realmente a tú no rendirte a pesar de las adversidades. Te anima a tu caminar sin desmayar, pero sin perder la vista en Dios. Yo cuando estaba en esos momentos entre cada vez vivir mi vida acercándome cada vez más a Dios, vivir un compromiso más cercano con Dios y a la vez buscando el sueño de llegar lo más lejos en el fútbol, es como un complemento de esas dos cosas. Y aparte, esa canción también me dio a mí en la parte en el oído musical otra sonoridad. Añadió algo más que quedó conmigo. Sí. Portugal, ¿cómo lo recibió? ¿Y por qué James fue importante en su adaptación a Portugal? Portugal me recibió muy bien. Mira que cuando yo llego a Portugal, la gente obviamente dice, bueno, ¿quién es este? Vamos a ver. Tú sales de un equipo y llegas a otro que es mucho más grande, otra proporción, instalaciones diferentes, todo. Otro continente. Otro continente, y aparte llegas, sabes que ahí tienes, te echan, porque tú no te la echas, pero te echan la carga del que estuvo anteriormente antes de que tú llegaras. Entonces la carga es que tú tienes que hacerlo igual o mejor. Y en mi caso, pues no nunca tuve esa carga y nunca pensé, como nunca vi delante de mí como que no, llegué aquí y bueno, voy a pasar al tigre como sea, ¿no? O sea, mi mente no estuvo como que no, tengo que superar a alguien, tengo que superarme yo. El foco estaba en yo tengo que darlo todo, pero no porque otro me va a ver o para quitarle récord a otro, no. Tú haciendo las cosas bien, las otras cosas ya vendrán. James, ¿por qué fue importante en su momento? Tengo entendido que James fue parte importante de su adaptación. Sí, James fue muy importante, pero cuando yo llegué, a James yo le tengo un cariño grandísimo y él lo sabe, él también, y es una persona pues que es demasiado competitivo. Quienes lo conocen saben que es demasiado competitivo en todo lo que juega. Y él, cuando yo llego a Portugal, yo me quedo en el hotel del equipo mientras me ubicaba, mientras buscaba casa y eso. Y él me dice, no, vente para la casa, uh-huh. Que yo me quedé ahí cuando llegué también, y es mejor que te quedes acá en la casa. Ahí me daba pena, claro, ¿entiendes? Pero él me insistía, y yo al final fui, y la verdad, pues, me trató como si yo fuera un familiar de él. Como dice Mina, como un panita. Sí, pendiente de todo lo que yo necesitaba ahí, uh-huh. En la cancha también, por ejemplo, con las traducciones, se me hacía al lado y me ayudaba con las traducciones y todo, me sacaba a comer, salíamos aquí a un lugar, a otro lugar. Entonces son recuerdos que a mí no se me olvida, uh-huh. y fue un gesto, la verdad, muy bonito. En esa época era Puff Daddy, y al lado de Faith Evans hizo algo llamado I'll Be Missing You. Digo en esa época porque él después se cambió el nombre y se empezó a llamar como Sean Puffy Combs o alguna cosa de esas. Jackson Martínez es nuestro invitado en Mi Banda Sonora, que en su paso por Colombia por estos días, después de no haber visto a su familia cercana debido a la pandemia, pues nos sacó un ratico a nosotros, a ustedes, los oyentes de Caracol Radio. ¿Esta por qué, Jackson? Por el fallecimiento de un amigo. Se llamaba Jairo, uh-huh. Y la verdad, pues, me dio durito, uh-huh. Eso, y esa canción me recuerda a él, el contexto de la canción me recuerda a él, uh-huh. La verdad, porque cuando tú tienes un amigo muy cercano y ya no está, tú lo vas a recordar siempre. Y va a haber momentos donde te va a golpear mucho más. Claro. Entonces, esta canción va ligada a eso. A pesar de ese tipo de recuerdos tristes, siento que usted es uno de esos amigos que no ahorra en palabras y no ahorra en ayuda y no ahorra en compañía para cuando alguien lo necesita, ¿cierto? Es decir, a usted, a pesar de haber perdido a Jairo, sabe que él se fue como con el conocimiento de que usted siempre estuvo ahí. Sí, totalmente. Y yo te digo, lo que tú dices es así, si tú como amigo mío tienes una necesidad, que es una necesidad, cuando digo que es una necesidad, no que tú por negligencia o por abuso te pusiste a comprometerte con otras cosas que piensas que yo voy a sacarte de ellas por, uh-huh. comprometerte, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando hablo de una necesidad, realmente una carencia, yo voy a estar ahí. Yo tuve amigos que estuvieron ahí conmigo cuando yo lo necesitaba, no cuando necesitaba ir de fiesta, no cuando necesitaba pasarla bueno, como se dice, sino un amigo cuando yo necesitaba un consejo, un buen consejo. Jackson, a mí me parece, me da la impresión que sí, todos necesitamos eso como seres humanos, pero que usted era ese amigo de todos los demás. Es más, que usted era el que buscaban, no sé si los amigos futbolistas de la selección, los amigos de la vida, para Jackson, ayúdame, Jackson, aconséjame, Jackson, es que vos sos como de esta manera, yo quisiera aprender. Me parece que es como así la cosa, ¿o no? Muchas veces ha pasado y pasa que muchas personas te ven como si yo quiero un consejo, lo quiero de él. De Jackson. ¿Cierto? Sí, pero yo tengo que bajar de esa nube, si podría decirlo así, a esas personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mira, yo también, hay cosas que me comparten que yo caí muchas veces en muchas de ellas. Claro, sin duda. ¿Entiendes? Pero estas personas no saben muchas veces que yo caí en algún momento en algunas de ellas. Yo lo que hago en ese momento, mira, es que lo que tú me estás compartiendo, yo también caí. Entonces yo lo que comparto es cómo tú puedes lidiar de aquí en adelante para superar eso. Jackson Martínez en mi banda sonora esta mañana. Yo no canto basura, aunque hoy parezca una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Hey, yo no escribo lo primero que me viene al coco. Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco. Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración que contribuye al bienestar de esta nación. Yo no soy el que destruye tu subconsciente, soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente. Para el niño, para el joven y el adolescente, lo que tengo es pan de vida para que se oriente. Y aunque la moda es pegarse promoviéndose. Desde la tierra del merengue llega Redimidos con esta que se llama Yo no canto basura. Jackson Martínez, el rapero y futbolista, la comparte hoy con nosotros. ¿Por qué? Jackson. Redimido es alguien también que miro, ese es como después de Vico, sí, viene Redimido. Uh-huh. Porque ver como alguien que comparte esa pasión por la palabra de Dios y transmitirla a través de este género, hubo muchas conversiones de testimonios que he escuchado por medio de estas letras. Cierto, porque tú ves cómo él dice, yo no canto basura, y yo me identifico porque realmente hay música que en cuanto a la letra no edifica. Ahí fue donde yo comencé como a inventar algunas rimas, exacto. Fue cuando yo lo escuché a él que yo dije, wow. Ahí fue donde yo empecé con Vico, sí, o sea, ya comencé como a recibir ese mensaje, pero con Redimido ya, como dije, bueno, voy, empecé a hacer algunas rimas así, molestando, ¿no? O sea, claro, nunca como para decir voy a ser cantante, pero me gustaba, hasta el día de hoy lo admiro porque sigue dando mensaje que edifica las almas, y tiene un testimonio muy fuerte. Él también consumió drogas y todo eso, o sea, él uh-huh. sabe, lo vivió. Él no canta basura, justamente lo que dice en esta canción, yo no canto basura. Exacto, entonces él vivió eso, vivió todo ese mundo y sabe lo que es ese mundo, y quién más que alguien que lo vive para cantarlo. Jackson, en el vestuario, en el camerino de la Selección Colombia, ¿quiénes eran los raperos? ¿Quiénes se compartían las canciones? Pues ya nosotros estamos en una época de enlaces de diferentes plataformas. Usted, ¿a quién más le gustaba el rap? Ahí que me acuerde, no, pero de gustarle, bueno, nos poníamos, por ejemplo, ahí Armero, por ejemplo, que siempre es una alegría compartir con él. Maravilloso. Fue la alegría, mientras estuve en la selección, fue la alegría de la selección. Pero vinieras al cero, ¿o no? Meñeras al cero, pero cuando uno se ponía a inventar ahí, él empezaba a inventar rimas. Ajá. O sea, había momentos en el que empezábamos a molestar ahí. Lo que pasó en la cancha todos lo vimos, es decir, nosotros fuimos testigos de sus goles, de los momentos bonitos, de lo que pasó con James, pero ¿cómo se vivían esos triunfos y esos momentos bonitos en el camerino? Que eso sí no lo vimos. Mira, esos momentos, realmente la alegría y la armonía que había en ese grupo era impresionante. Había un respeto gigantesco por los que éramos más jóvenes o teníamos menos recorrido en la selección, o sea, llevando recorrido teníamos menos que otros, y el respeto se mantenía intacto. Pero al contrario también, partiendo desde nuestro capitán Yepes, que era un ejemplo, claro, dentro y como líder impresionante, y desde él y todos los que llevaban ya años en la selección con grandes triunfos en su carrera, desde ellos partía respeto hacia los que estábamos, los que llevábamos menos tiempo. Entonces había una armonía en la que toda la gente sabía que en el momento que hablaba el capitán, escuchábamos lo que el capitán está diciendo. No era que íbamos como que, ah, no, lo dijo capitán, vamos. No, lo que él está diciendo es cierto, vamos. Y lo dice por experiencia y porque es el capitán. Experiencia. Esa selección, por lo menos yo doy fe de ella, era una selección, por ejemplo, que cuando en el Mundial se ganó contra Uruguay, sí. Pasó un día y ya tú veías a toda la gente ya enfocada, era en Brasil, ¿me entiendes? O sea, claro. Ya tú dices, esto pasó hoy, ya mañana estamos enfocados ya en otra cosa, ¿me entiendes? Jackson, hubo un momento muy conmovedor y fue cuando perdimos contra Brasil. Perdimos contra Brasil y estábamos haciendo una carrera maravillosa y todos ustedes se les veía es que me dan ganas de llorar de recordarlo, el dolor, la impotencia, decir miércoles, pero porque llegamos hasta acá si teníamos con qué, y el país los recibe con amor y aplaudiéndolos y tal. ¿Qué les dijo el profe Pekerman ya cuando se abandona el estadio ahí en el camerino después de perder? Todavía decimos injustamente, pero la historia dijo otra cosa. ¿Qué pasó en ese camerino después de que ustedes llegaron de perder contra Brasil? Mira, en ese momento el silencio se apodera de todos ahí en ese momento, todos, pero ahí es donde ya sale el capitán, primeramente, capitán el que entra a levantar, a buscar levantar el ánimo de todos y nos conmueve con sus palabras, porque Mario vivía, o sea, de una manera impresionante. En la selección era, te contagiaba de esa pasión, pero no te imaginas, o sea, era increíble. Y tú lo veías, ya tú lo veías con la edad que él tenía, y veías cómo dejaba era la vida en la cancha por la selección. Pero ese momento fue, siempre que llega ese momento es duro, pero es más duro no cuando el otro equipo, si el otro equipo fue mejor, pues, ajá, es duro, pero tú sabes que te superaron. Sí. Pero cuando tú sabes que tuviste, o sea, ahí. Claro, además porque era o no era gol de Yepes, dígamelo ustedes ya, claro, después de haber, mira, desde la distancia y desde el tiempo, ¿sí era gol de Yepes o no? Yo no sé si era gol de Yepes o no. No, pero era, claro que era. Eso ahí ya. No sé si ese gol no lo hubieran marcado a nosotros, no sé si no lo hubieran dado, no sé. Claro, pues es que ahí queda la incógnita ahí. Pero si era gol de Yepes, si hubiera podido marcar la diferencia. Igual después le dijimos a los alemanes, en sus manos encomiendo mi espíritu, y tenga, 7 les metieron. Mira, ahí está. Justicia divina, ¿usted qué cree tanto en eso, Jackson? Así es. No sé si fue por ahí, pero bueno, creo que en ese momento, la verdad, da impotencia porque se tira por la borda, o sea, el trabajo de toda una selección, o sea, de todo un sueño por un error. Claro que también si hubiéramos sido nosotros, pues sería Brasil que estuviera hablando acerca de eso, pero aquí el punto es que si hubo un error, pues sea para el lado que haya sido, es un error. Eso nos da para otro programa, a Jackson. Sí, el tema del Barcil y el tema de los árbitros y el tema de esas cosas cuando uno se enfrenta con ellos o con Argentina. Pero después nos vemos para hablar de eso. Sí, claro que sí. La verdad parece ser muy difícil de alcanzar en estos días, pues algunos no quieren reconocer lo que sabemos que es verdad acerca de Dios, la vida, el mundo y de nosotros mismos. dice que la verdad es una definición simple tomada de lo que enseña la Biblia. La verdad es lo que es coherente con la mente, voluntad, carácter, gloria y ser de Dios. Es la verdad que te da vida, yendo más allá del punto. La verdad es la propia expresión de Dios, porque la definición de verdad fluye de Dios. La verdad es teológica, también es ontológica, que es una extraña manera de decir que es como las cosas realmente son. La realidad es así porque Dios lo hizo y lo decretó. Por eso Dios es el autor, fuente determinante, máximo ejemplo, juez definitivo, la gobernador. Ser cantante de rap, Jackson, ¿es un sueño que se puso en pausa toda la vida? No, para nada. Para nada. Mira que yo al hacer música, comencé haciendo música en el 2010. Sí. Grabé por allá unas canciones. ¿Y un disco? Y en el 2017 grabé un álbum. Uh-huh. Pero el álbum yo lo iba a grabar para yo guardarlo y tenerlo como un recuerdo de haber escrito pensamientos y apuntes que tomé de lectura de la Biblia y de estudio de la palabra. Ese disco se llamaba No Temeré, se llama No Temeré. No Temeré, No Temeré. Y el 2015 al 2017 yo tuve dos cirugías, que la segunda cirugía fue para intentar hacer todo lo posible para volver a jugar. Y entonces yo voy al estudio y lo grabo, pero uno de los productores me dice, mira, pero vas a guardar eso ahí, ¿por qué no saca eso para que también sea bendición para los que lo quieran escuchar? Y ahí fue donde comenzó todo. O sea, si él no me menciona eso, yo iba a grabar esas canciones y ya. Iba a guardar esas como un recuerdo para mí, no para publicarlas, y listo. O sea, no iba a estar sacando música. Uh-huh. Ya después de ahí, yo seguí sacando música, pero mi meta no era como dedicarle tanto tiempo como ahora a la música, realmente. Y ya ahí seguí sacando, hasta que ya después, cuando por causa de la lesión paro, ya tengo más tiempo, y la gente pues ahora, al ver que yo saco más, saco canciones más seguidas, la gente asocia eso, los que no saben, asocian el que yo paré para dedicarme a la música. No, yo paré por causa de la lesión del tobillo. Y ya teniendo más tiempo, pues ya tomé la decisión de sacar más música. ¿Cómo sigue el tobillo, Jackson? Estoy mejor, quisiera estar mejor aún, pero he sentido un avance bastante considerable. Jackson Martínez, que además es ejemplo de madurez, de pensar antes de hacer, en la cancha y en la vida, y que siguió el ejemplo, el buen ejemplo que se le dio en su casa. Y ese ejemplo de que sí se puede, lo demuestra en la fundación, lo demuestra en su vida personal y lo demuestra en esa impecable carrera que nos presentó durante tantos años. Carrera que se acabó para el fútbol, pero que se gana para otras cosas importantes de la vida. Jackson, qué privilegio hablar con usted. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Ya que es una extraña manera de decir que es como las cosas realmente son. La realidad es así porque Dios lo hizo y lo decretó. Por eso... Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Ve y practícalo.

con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo.